primera ronda con Nicolás. Bueno, en primer lugar, agradecer a Francesc por la posibilidad de estar aquí. Y cuando Francesc me manda la invitación por el título, claro, yo enseguida pienso en la relación entre educación y era digital. Entonces me viene una serie de reflexiones, de planteamientos, y además me vienen a partir, digamos, de tres facetas, en este caso a nivel personal, pero también a nivel del motivo por el que supongo que Francesc me ha invitado. En primer lugar, he sido estudiante, por lo tanto es mi faceta de aprendizaje. Soy fotógrafo, mi faceta como fotógrafo, y soy docente, entonces mi faceta como docente. Entonces, a partir de estas tres facetas, yo tengo una serie de reflexiones, pero que me hago reflexiones centradas en el tema del digital, perdón, de la era digital y la educación. No sé si estas reflexiones, que luego han venido otras a partir de lo que han comentado los compañeros, pero no sé si estas reflexiones, por lo que se ha dicho, quedan un poquito como fuera de lugar, porque se ha hablado de algunas cosas que se me ha un poco como diciendo, bueno, a ver si lo que voy a decir, ahora resulta que está totalmente equivocado. El tema de mojarse, yo creo que está bien lo de mojarse, pero al menos por mi parte, si quiere la gente que se moje, que pregunten, entonces ya nos mojaremos. Bien, yo la primera reflexión que encuentro en el problema de la relación entre la educación y la era digital, al menos yo, es una conferencia que hace años hizo el director de la Escuela de Fotografía de Arles, Patrick Talbot, y en donde se planteaba el problema de la aparición de la fotografía digital en el mundo de la enseñanza. Y se planteaba desde un cierto temor. Era como una sombra, ¿no? Que iba diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con todas las escuelas? O sea, ¿va a desaparecer? ¿Ya no somos necesarios? Y evidentemente los hechos, lo que han venido a demostrar, y creo que es bastante obvio, es cuanto más gente practica fotografía, más posibilidades hay de que haya un mayor número de personas interesadas en querer aprender de una manera un poquito, digamos, más seria o profundizar en el tema de la fotografía. Realmente no es nada nuevo, la historia ya sabéis que siempre se repite, y esto mismo es lo que nos vendría a recordar, ya sabéis, Eastman, allá por el entorno de 1890, cuando saca la famosa coda que está que es simplemente la de disparar, es lo que decía, usted dispara, nosotros hacemos el resto, y la masificación, pues estamos en lo mismo, es la masificación, y evidentemente no hay ningún temor en cuanto a la enseñanza, en cuanto, digamos, a instituciones, con la aparición del mundo digital. De hecho, yo por mi experiencia en escuela, en el centro que llevo, cada año los alumnos suben. Por lo tanto, ese nivel, desde un punto de vista ya meramente, podríamos decir, incluso que suene frío, meramente empresarial, pues bienvenido que sea el área digital. Las consecuencias en la formación que tiene toda esta etapa digital me parecen además buenísimas, porque cuando yo me formé había, que es lo que una de las cosas que han comentado por aquí, había una excesiva preocupación por el aspecto técnico. Gracias a Dios, vuelvo por la experiencia que yo tengo, el digital te permite el ensayo-error. Hace no que no sea importante el aspecto técnico, que claro que lo es. Yo de hecho siempre he utilizado, cuando se utilizaba película, ya lo hacía, siempre utilizaba la metáfora que hacía Wittgenstein en el Tractatus, aquello de la escalera. No sé si sonará, decía, la escalera es para llegar a. Pues la técnica es lo mismo, es para llegar a. Cuando ya has llegado, la tiras y es obvio que tienes que saber técnica, ¿no? No vamos a valorar un libro de Cortázar o de quien sea, si comete faltas de ortografía o las deja de cometer, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que la era digital lo que ha conseguido es un desplazamiento del aspecto técnico hacia otros aspectos que antes por cuestiones a lo mejor de tiempo o simplemente porque el alumno no tenía esa posibilidad de ensayo error, no lo veía de una manera tan clara, pues hacia aspectos como la historia, o estética, teoría de imagen, plantear proyectos, tirar fotos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Por lo tanto, pienso que aunque se dé esa paradoja que por aquí se ha planteado de tirar fotos así a lo loco, que mira que yo a los alumnos les digo, no tiréis a lo loco, hay que pensar, por supuesto que hay que pensar, pero esa paradoja de tirar fotos a lo loco que nos da el digital, en cierta manera el mundo digital hace que los alumnos o aficionados o profesionales estén más preparados precisamente porque tienen también más tiempo o tienen también más inquietudes hacia esos otros aspectos de la fotografía que antes, por lo que sea, desde luego no se trataban igual. Eso era un poquito las reflexiones que yo tenía. A partir de las intervenciones sí que se me han ocurrido algunas. Pienso que cuando algunas cosas que he estado escuchando me han llamado la atención, se hablaba que sí, buena formación, etc. Buena formación siempre, antes, ahora y dentro de 50 años, por supuesto. Creo que decir, la buena formación es totalmente algo ajeno a si estamos en la era digital, en la era de película o en la era de piedra. Una buena formación creo que siempre es necesaria. La formación de docentes, lo mismo. Siempre hace falta una buena formación de docentes, en lo que sea, y en la época que sea. Evidentemente que el químico, a nivel formativo, estoy de acuerdo, creo que le añade un plus, genera una participación interesante en el alumno, pero también hay que ser conscientes de la realidad. Y si los criterios y los valores actuales van cambiando con respecto a los criterios y los valores de hace 20, 30, 40, 50, 80 años, pues hay que adaptarse. Desde luego, a mí no me vale lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y si nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar. Y yo creo que a la hora de formar, lo que estaba comentando, siempre una buena formación, unos buenos docentes, intentar adaptarse siempre en la medida que se pueda en los tiempos. Gracias.